Hay un inicio. Habrá un comienzo. ¿La historia es cíclica o es lineal? ¿Por dónde empezar? Fue un 10 de diciembre, eso está claro. A ver, vamos a hacer periodismo, pero del viejo. Vamos a hacer una vieja crónica, como se usaba antes. Crónica, una cronología, contar las cosas tal cual iban pasando, tal cual iban sucediendo. Así que empecemos por aquel día. Fue un 10 de diciembre de 1983 y veníamos golpeados. 7 años de golpes y golpes y golpes, 50 años de golpes. Y claro, nos ilusionamos, libertad, dignidad, que con la democracia se come, se cura, se educa. Y la verdad que el tipo no cumplió todo. No pudo, no se animó, no lo dejaron. Pero lo que sin dudas está claro es que sentó las bases para que hoy vivamos en libertad. Y eso no es poco, al contrario, es mucho. Sentó en el banquillo de los tribunales a los que tanto mal nos hicieron. 2 años después, un 9 de diciembre, pero de 1985, hace 35 años... tras 8 meses de audiencias, se leía la sentencia a los comandantes de la dictadura. Fue un hecho histórico para el mundo. Un tribunal civil condenaba a perpetua a Videla y a Massera, los dos mayores asesinos sistemáticos de este país. Y este hecho seguramente contribuyó mucho para que se termine el ciclo de golpes de estados iniciados en 1930. El juicio fue importante desde varios lados. Además de la sentencia, visibilizó que hubo torturados y desaparecidos, y desde ese día nadie más pudo negarlo. El juicio completó el triángulo de memoria, verdad y justicia. Veníamos de muchas experiencias donde había denuncia, donde había búsqueda de verdad, donde se apelaba a la memoria, pero no había justicia. El juicio fue un hecho colectivo en el que participaron múltiples actores. El juicio avaló los hechos gestados y fundamentalmente sentenció que lo que cometió la dictadura fueron crímenes. 10 de diciembre de 1983, Día de la Democracia. 12 de diciembre de 1985, Día de la Justicia. Diciembre también huele a libertad y a justicia. Se presume inocente. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Desde el balcón del histórico Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina, doctor Don Luis Carlos, y en instantes más se dirigirá al pueblo argentino en esta jornada memorable, donde la democracia ha vuelto a la vida de la nación. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Ustedes saben, sin duda, conocen que existen tensiones originadas o agudizadas por el proceso a las juntas militares. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. El pueblo comienza a transitar los caminos de su historia. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Con tristeza,